Yo podría desaparecer con leche de colores, tanto como para dejar de ser tu rata blanca en medio de tu mala suerte. Canción de domingo a cargo de Tara Jane O'Neill en esta emisión número 31 de Nodo 13, transmitiendo como ya es costumbre a través de Ego 99 y desde el norte de la Ciudad de México para todo el mundo. Emisión 31 que comienza con una fe de ratas. Y es que en el podcast pasado pusimos una canción de Javier Barría

your body is bending under the load. There is nowhere to stop, anywhere on this escuchado Anywhere on This Road a cargo de Laza de Cela, proveniente de su álbum The Living Road, segundo LP de esta cantautora, que nos envuelve con su particular visión del mundo en inglés, francés y español. Ella se estará presentando el próximo 30 de mayo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Segunda vez que va a pisar tierras mexicanas, por ella encantada, por nosotros también. Si tienen la oportunidad de ir, pues vayan, no porque yo lo recomiende, sino porque realmente vale la pena. Vamos con más música aquí en Nodo 13. Thank you. My Little Airport. La canción Victor, Fly Me to Stafford. Y así como no queriendo la cosa, un minuto más va siendo un minuto menos, y nos va pasando el tiempo por encima, porque claro, siempre hay más tiempo que vida. Y yo debo despedir este podcast, emisión número 31, a través de Ego 99 Radio. Visiten nuestro site ego99radio.blogspot.com, donde además de encontrar este podcast, lo podrán encontrar algunos otros más. Información de nuestros colaboradores, etc, etc, etc. Sonrían, la gente que no sonríe no puede ser tomada en serio. Susana y su orquesta mágica. La canción Believer. Didn't think you would trust me. Thought you would see what I see. These days have been good for me too, but I can't stay. You know why. Didn't want this to end like this. Thought I might could convert these nights have been sad for me too, but I don't pray. You know why. You are a believer, I am not. You are a believer, I am not. You are a believer, I am not. You are a believer, I am not. Didn't think I could ever love, so I had to destroy it all. But you will do fine, someone new, when I am gone. You know. Yes. Well, okay. Okay. Yeah. Okay. Well. Yeah. Right. Okay. Okay. Well, you. Oh my God. Bye. Bye-bye. Ego, 99.